Su programa, La Verdad, una alternativa aquí en la Radio Puente Alto. Bueno, hay muchas cosas interesantes que conversar, pero hay una cosa que les quiero comentar antes de partir. A ver, les quiero leer algo que me parece muy interesante y que nos puede servir a todos, digamos, para darnos cuenta un poco de lo que nos está pasando y qué cosas deberíamos hacer. Aunque no comparto todas las cosas que dice, obviamente, pero sí es interesante la visión. Se trata de un estirón de orejas a los gobiernos de América Latina por parte del gobierno chino. El primer ministro chino, Wen Jiabao. Ojo que el primer ministro no es Chipín, el Chipín es el líder máximo porque es el secretario general del Partido Comunista Chino. Pero el primer ministro chino, Wen Jiabao, retrató a Perú, Colombia, Ecuador, Chile, América Latina y Centroamérica toda haciendo estas recomendaciones. Pena de muerte, obviamente que no estamos de acuerdo con la pena de muerte, pero es interesante, algunas cosas interesantes dice. Para crímenes comprobados, ninguna sociedad honesta y trabajadora merece vivir con tanto miedo. La eliminación de criminales peligrosos atemoriza al resto de delincuentes. Crecerá la seguridad pública y su gasto se reducirá drásticamente. A futuro se reflejará en cultura y comportamiento de las personas. Severo castigo para los políticos corruptos. Ustedes no los castigan, principalmente a los del régimen de turno, que diezman las arcas públicas. En China hay pena de muerte y devolución total de toda la riqueza mal habida. Quintuplicar la inversión en educación. Un país que quiere crecer debe producir los mejores profesionales del mundo. Reducción drástica de carga tributaria y reforma fiscal inmediata. El gobierno no debe perseguir a industrias y empresas. Sus cargas fiscales son exageradas, confiscatorias, injustas y desordenadas. Reducir el 80% del salario y el gasto público de los políticos. Eso se da cuenta, o sea, prácticamente si ganan 10 millones, tienen que bajar a 2 millones. Eso significa reducir el 80% de su salario y gasto público de los políticos. Ustedes tienen la política más cara del mundo. El político debe entender que es un funcionario público obligado a entregar su trabajo y conocimientos en beneficio de su país y no a un rey. En cuanto al poder judicial, dice, jueces, fiscales, abogados corruptos que vendan sentencia judicial debidamente comprobadas deberán sus bienes ser confiscados y pena de muerte por tener doble responsabilidad por el delito de crimen y complicidad, juez y parte. Desarrollo cultural, invertir cambiando la cultura del pueblo. El pueblo ya no cree en sus gobiernos ni en sus políticas, no respeta las instituciones, no cree en sus leyes ni en su propia cultura. Se acostumbró al desorden gubernamental y pasó a ver como normal la corrupción, violencia y deterioro de los servicios públicos. Reducción de edad laboral a 16 años. El mundo está envejeciendo. Sus países acostumbran tratar a los adolescentes de 15 a 18 años como niños que no se hacen responsables de sus actos y les prohíben trabajar. Error fatal, necesitándose mano de obra renovada. Esta contradicción hipócrita de la ley solo sirve para crear peligrosos delincuentes que al cumplir 18 años están formados para el delito. Un pueblo compasiente que solo mira cómo los corruptos hurtan el dinero cohonestando a los de cuello blanco está llamado al retraso. Si este mensaje se enviara a cada uno de sus contactos, haríamos una gran labor y más de alguno se pondría a pensar en qué se podría hacer para que esto se hiciera realidad. ¿A alguien se le puede ocurrir? No podemos permitir que este país tan maravilloso en donde vivimos se siga desmoronando por culpa de una clase política tan corrupta y unas leyes que no sirven para nada. Nuestra clase política corrupta nos sigue robando y no pasa nada, nos atropella y no pasa nada. Nos pisotea y no pasa nada. Nos saca los pocos centavos que honestamente ganamos y no pasa nada. Y sin embargo seguimos como borregos para el matadero y no pasa nada. Ya mucha gente está pidiendo que es hora de reaccionar. Hagamos algo Ya es hora de no dejarnos maltratar más. Realmente lo encontré muy interesante, porque claro, obviamente que no estamos de acuerdo con la pena de muerte, pero sí, una sanción drástica, sí, me parece bien. Sanciones que sean fuertes. Por ejemplo, aquí en este país existe impunidad, y cuando hablo de este país, hablo también de otros países de Latinoamérica que conozco, y que conozco su realidad. Hay algunos que cometen crímenes y son absolutamente impunes. Eso se llama corrupción en grado sumo. Ni hablar de Paraguay, ni hablar de Colombia, ni hablar de México, Brasil también, en fin, y ahora Argentina. Entonces, y aquí también, por supuesto, ¿qué les parece a usted, por ejemplo, el trato que recibieron algunos que recibieron clases de ética, mientras otros reciben, están detenidos en prisión preventiva sin ninguna prueba y los tienen hace más de 2 años en prisión, en fin? Entonces, ese tipo de cosas, la corrupción que hay en la política, que nadie la discute, en todos los sectores, no estoy hablando de un sector en particular, en todos los sectores existe la corrupción. La corrupción a nivel de Fuerzas Armadas y Carabineros, todos la conocemos, nadie hace nada. La corrupción en el Poder Judicial, en las fiscalías, que no investigan y manipulan pruebas y hacen, se deja manipular por el gobierno de turno para que no investiguen. ¿Qué pasó por ejemplo, con lo que hizo Piñera? La gente se olvidó que Piñera violó los derechos humanos, que cometió crímenes de lesa humanidad con asesinatos y con 470 personas que perdieron la vista. Y sin embargo, el INDH, a través de su director, y lo menciono porque no es el resto del INDH, sino que es su director, está al servicio de eso. Y la legislación chilena, para que la Corte Penal Internacional debe, la selección, la legislación chilena debe de, contempla que para que se pueda ser juzgado por crímenes de lesa humanidad, tiene que haber la figura de violación sistemática de los derechos humanos. Esa palabra sistemática es la que permite a la Corte Penal Internacional de La Haya actuar. Sin embargo, el señor Mico se ha negado a mencionar esa palabra. Por tanto, en este momento, para que Piñera sea juzgado, el único que evita que sea juzgado, aunque usted no lo crea, es Sergio Mico. Es bastante compleja y es irrisoria la legislación chilena, pero es así. Lo puse como muestra, digamos. Entonces, el señor Mico le está salvando el pellejo a Piñera en este momento, aunque usted no lo crea. Por eso que los jóvenes de la ACE se tomaron el INDH. Estuvieron como 6 meses ahí. Ellos son los que saben mejor que nadie lo que pasa. Pero esto solo quería mencionar porque me parece tremendamente importante como para que reflexionemos qué es lo que pasa realmente en nuestros países. Y nadie hace nada. Y miramos cómo pasan las cosas y nadie hace nada. Y es la realidad. Es triste, pero es así. Entonces, por eso se los quise comentar. Me pareció muy interesante. Bueno, vamos a cambiar de tema abruptamente. Y esto tiene relación con algunas cosas que comentamos en una oportunidad cuando hablamos de las experiencias cercanas a la muerte. Y, de alguna manera, cómo Dios interviene para convertir a las personas moribundas, o sea, los que están próximos a la muerte, en los últimos momentos de su vida. Y es muy interesante. Los instrumentos que usa Dios para la conversión en el lecho de muerte. Todos sabemos que hay personas que pasan por la vida y se vuelven viejos sin creer en Dios. se están condenando a pasar la eternidad fuera del cielo, junto con los demonios. Vemos que eso puede suceder a nuestros hijos, familiares y amigos queridos. Pero Dios actúa en los últimos momentos de la vida de las personas, dándoles una última oportunidad. Aquí hablaremos sobre los casos de conversión en el lecho de muerte, cómo Dios actúa en el último minuto para convertir a los que lo han rechazado toda su vida, y cómo debemos actuar nosotros para que esta intervención se realice. Las conversiones en el lecho de muerte son reales. Los capellanes cristianos que trabajan en los hospitales son testigos de esto, porque cuando el Evangelio se presenta adecuadamente y la gente tiene miedo de lo que se avecina en la muerte, muchos tenderán la mano hacia Cristo. Dimas, el ladrón crucificado junto a Jesucristo, es el primero de los convertidos en el lecho de muerte, Lucas 23, 39. Y en la Biblia hay una parábola donde Jesucristo legitima y prefigura muy claramente su llamado hasta el último momento. En la parábola de los obreros de la viña, en Mateo 21, el dueño llama a todos a trabajar en la viña, de mañana a toda hora y hasta el anochecer. Y al final paga el mismo salario a quienes trabajaron todo el día que a los que habían hecho una sola hora. Esto lo podemos tomar como que abre el cielo tanto a los que han vivido una vida cristiana toda su vida, como a aquellos que se arrepienten de no haberla vivido en el último minuto de su vida. Sin embargo, los que habían trabajado todo el día protestaron en la parábola porque habían trabajado más que los otros y recibieron el mismo pago. Y el dueño le contesta que él está ejerciendo su generosidad. Todos ganarán lo mismo, el cielo. Pero hay que hacer una aclaración, porque después puede haber diferencia en el tiempo del purgatorio de cada uno. La misión terrenal de Jesús no fue confirmar a los justos en su superioridad, sino recuperar las ovejas perdidas. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, dice la Escritura, Marcos 2:17. Enseñó Dios que aprecia al pecador arrepentido no menos que lo que aprecia la justicia realizada durante toda la vida por los otros. El cielo no es solo una recompensa que Dios nos da por acumular puntos terrenales. Considerarlo así es pensar en la justicia principalmente como retributiva, es decir, como un premio a los buenos y un castigo para los malvados. En este caso, Cristo llama a una justicia reparadora, o sea, devolver las cosas a su estado correcto, a la justicia original que existía entre Dios y el hombre antes de la caída. Cuando Jesús se le apareció a Santa Faustina, le pidió que rezara la coronilla de la Divina Misericordia por los pecadores y los moribundos, porque ellos son los que más necesitan acceder a su misericordia. Y en una ocasión, mientras estaba rezando por un cierto pecador que le había indicado el Señor, vio que su ángel de la guarda lo defendía, pero estaba como impotente ante la enormidad de la miseria del alma y la multitud de demonios que estaba esperando esa alma. Pero mientras rezaba la coronilla, vio que los rayos que salían del corazón de Jesús envolvieron al enfermo y los poderes de las tinieblas huyeron aterrorizados y el hombre expiró en paz. Hay muchas historias de personajes famosos que se convirtieron en su lecho de muerte. Por ejemplo, el filósofo marxista Jean-Paul Sartre, a quien Dios puso al lado al final de su vida como secretario, curiosamente, a un judío egipcio. El padre John Donne contó que un sacerdote amigo suyo fue llamado al lecho de muerte de Sartre, donde destacado ateo confesó sus pecados y entró en la iglesia, dice, bueno, en la creencia, diría yo, más que la iglesia. Y afirmó que la compañera de Sartre, Simone de Beauvoir, condenó la caída de la superstición de Sartre al final de su vida. Pero pareciera que Voltaire, el de la Revolución Francesa, que ridiculizaba la fe y perseguía a los cristianos, no corrió la misma suerte. En un momento cayó gravemente enfermo y estaba en lo que parecía ser su lecho de muerte. Se llamó un sacerdote y Voltaire recibió los últimos ritos, pero se recuperó. Había una vez un hermano y una hermana que se criaron creyentes. La hermana se hizo monja y fue enviada a trabajar con una tribu muy pobre en África, mientras su hermano Juan despreció la fe y vivió una vida extremadamente pecaminosa. Su hermana ofreció todo su sufrimiento por su conversión durante toda su vida. Finalmente él murió y ella preguntó si había recibido los últimos ritos y le dijeron que había escupido al sacerdote. Le gritó que saliera de la habitación, giró la cabeza hacia la pared y murió. Entonces, debido a su gran dolor y angustia espiritual, se le apareció nuestro Señor. Y él le mostró que después de escupir al sacerdote y volverse hacia la pared, una fracción de segundo antes que Juan muriera, nuestro Señor se le apareció con su sagrado corazón y le dijo: Juan, ¿me escupirás ahora? Y Juan le dijo: Jesús, ten piedad de mí, y murió. Y también está el caso del famoso escritor Oscar Wilde, quien después de años de coquetear con la Iglesia Católica tuvo una conversión en su lecho de muerte. Oscar fue bautizado de niño en una iglesia anglicana, pero su madre Jane se sintió atraída por el catolicismo y a menudo asistía a misa. Y cuando Oscar era pequeño, le pidió a su sacerdote que instruyera a sus hijos en la fe. Pero Oscar nunca se consideró católico, aunque en algún momento cuando estudiaba en Oxford, comenzó a considerarse seriamente convertirse en católico. Y tuvo un encuentro con Pío IX, e incluso consideró ordenarse sacerdote, pero decidió unirse a la masonería. Y vino después una vida de pecados y lujuria, en la que estuvo condenado a trabajos forzados, acusado de sodomía, cuando en Inglaterra era ilegal en ese momento. El sacerdote que lo bautizó en el lecho de muerte ha relatado cómo lo realizó el día anterior a su muerte y que su condición física no le permitió tomar la Eucaristía. Ante la comprobación de que Dios acepta y actúa en la conversión hasta el último minuto de su vida, hay algunos que dicen que eso les da chance para pecar hasta el último minuto y luego convertirse al final. Sin embargo, es un error pensar así, porque nadie sabe cuándo es su último minuto. Muchas veces llega de improviso y sin que la persona tenga la posibilidad de arrepentirse. Por otro lado, Dios ve los corazones y sabe cuando la conversión es real o es fingida. Además, esto tiene el inconveniente de aumentar los años de purificación, porque nada manchado entra al cielo. Y finalmente, vivir una vida genuinamente cristiana es más feliz y tranquilo en la propia tierra que vivir una vida de pecado, porque el pecado tiene su propia paga también en este mundo. Bueno, eso es más o menos lo que les quería comentar. Ahora, vamos a conversar un poco del siniestro plan para los que los cristianos suplanten a Dios con Lucifer. Este es un plan que viene de la masonería. Un día vamos a hablar de la masonería. Va a ser importante que sepan ustedes lo que es la masonería, porque mucho se habla, la masonería es un tipo de filosofía que tiene 33 grados de iniciación, y los grados hasta el 18 no tienen idea lo que es la masonería. Ellos creen que son hacen obras sociales, como el Rotary Club y el Club de Leones son unas instituciones masones que hacen obras sociales, tienen mucha vida social también, entonces es muy atractiva para pesquisar gente. Y son muy convincentes, hablan muy bien, son personas preparadas, son personas instruidas, son personas influyentes, y entonces es muy fácil que los ingenuos caigan en ella. Pero claro, pueden ir subiendo hasta el grado 18 y después en el grado 19 se empiezan a ver lo que es, y ya del grado 30 hasta el 33, ahí sí que saben realmente de qué se trata la masonería en realidad. Y vamos a hablar en un programa de la masonería porque es importante, porque quienes dominan el mundo son la francmasonería, que son la masonería oculta, que también podríamos relacionarlo con los Illuminati, y ellos son los dueños del mundo en realidad. Por lo tanto, es muy importante que sepamos qué es lo que hacen ellos, qué es lo que creen. Vamos a hacer un programa de eso, sin lugar a dudas. Un plan que se está desarrollando desde hace más de un siglo y estamos en su culminación. A través de la historia ha habido grupos humanos que han trabajado con el maligno para que la humanidad adore a Lucifer, el ángel caído, en lugar del Dios creador, lo cual se ha acelerado en los últimos dos siglos. Pero además existen teorías de la conspiración fantasiosas que buscan dar sentido a lo que se está sucediendo en el mundo y se equivocan. Por eso hay que ser cuidadoso y leer entre líneas. Aquí hablaremos sobre una conspiración que estaría en marcha para hacer de Lucifer el Dios de la humanidad. Esto es lo que quieren hacer con el anticristo. Pero que según el lado en que te pongas, puedes decir que es solo una teoría de la conspiración o una verdadera conspiración que actúa en la sombra. ¿Quiénes son los que dicen que esto es una teoría de la conspiración? Primero, los que lo están haciendo, o sea, los que realmente ellos dicen, para que la gente no crea nada, dicen, no, esta es teoría de conspiración. Y la gente cómoda, que no quiere creer en nada, que no lee nada, no investiga nada, dicen, porque es muy cómodo decir, ah, son teorías de conspiración. Porque para decir algo realmente uno tendría que investigar, y investigar eso es muy complejo, mucho trabajo, dice. Y entonces la mente nuestra se ha puesto floja, la mente ya no quiere pensar, lo hemos hablado de eso. Entonces, la supuesta conspiración nos dirigiría a una tercera guerra mundial, que en realidad hoy pende sobre nuestras cabezas. Empezó ya. Y sería parte de un diseño conspirativo más general que queremos compartir para que juzgues, usando tu discernimiento, si se trata de una conspiración o de una teoría de la conspiración. Esta supuesta conspiración se hizo pública por un intercambio epistolar entre dos grados 33 de la masonería en el entorno de 1870 y 1871. Los dos masones y también supuestos miembros de los Illuminati fueron Albert Pike de Estados Unidos y Giuseppe Mazzini de Italia. Decimos supuestos porque no se puede saber exactamente quiénes son miembros de esta sociedad secreta. ¿Y quiénes son estos dos personajes? Albert Pike fue uno de los padres fundadores y líder del grupo del antiguo rito escocés aceptado de la francmasonería y comandó la masonería de Estados Unidos desde 1859 hasta 1891, cuando murió. Y en 1869 fue el máximo líder de los caballeros del Ku Klux Klan. Y decía que era ocultista y satanista, y poseía un brazalete que usaba para convocar a Lucifer, con quien tenía comunicación constante. Consagró gran parte de su tiempo al desarrollo de los rituales esotéricos de la masonería, y su libro Moral y Dogmas, que ahí es donde realmente están la esencia de lo que es la masonería, ese libro, Moral y Dogmas, de Albert Pike, del rito escocés antiguo y aceptado, se convirtió en la referencia de la masonería contemporánea. De ahí vincula los grados 19 y 26 de la masonería con Lucifer y Baphomet. O sea, 19, fíjate, yo les dije que hasta el 18 no tenía ni idea de lo que pasaba. Pike trabajó en estrecha colaboración con Giuseppe Mazzini, también de grado 33. Mazzini fue un revolucionario genovés, miembro de la sociedad secreta italiana conocida como Carbonaria, durante los años 20 del siglo XIX. Esta logia fue la que produjo la instrucción permanente, Alta Bendita, que era un llamado a la infiltración a la Iglesia Católica para subvertirla. Este documento cayó en manos del Papa Gregorio XVI y Pío IX y ordenó su publicación. Era un tiempo en que los altos prelados de la Iglesia Católica se ocupaban de estos temas. A este revolucionario italiano se le adjudicaba haber fundado la mafia en 1860. Su nombre serían las primeras letras de la palabra en italiano Mazzini. Autoriza robos, incendios, envenenamientos. Mafia que luego sería utilizada en todo el mundo para fines conspirativos. Existe un video donde se analiza la conspiración detrás de la muerte de Juan Pablo I a los 33 días de pontificado, en la que un mafioso se adjudica el hecho, pero a nivel personal. Pero no a nivel personal, sino como un encargo de la organización mafiosa. Hay numerosas revelaciones que relacionan a la mafia con los servicios de inteligencia internacionales, especialmente luego de la Segunda Guerra Mundial. Y en la logia P2 de la masonería, liderada por el Licio Gelli, se encuentran todos estos elementos: la infiltración de la Iglesia Católica por masones y su influencia en las actividades financieras vaticanas a través del Banco Ambrosiano, la asociación con las mafias mafiosas conocidas y con los servicios de inteligencia y el relacionamiento con las grandes fortunas internacionales. Recordemos, queridos auditores, que el IOR, que es el Banco Instituto de Obras Religiosas, que es el Banco Vaticano, tenían cuentas, el Papa Francisco cerró 5.000 cuentas ahí que tenían relaciones con la mafia. Bueno, el Papa Francisco, usted, aunque ustedes no lo crean, está amenazado de muerte, por eso es que vive en un departamento chiquitito, no en el Vaticano. En 1834, Giuseppe Mazzini fue seleccionado por los Illuminati para encabezar sus operaciones en todo el mundo. Los Illuminati fueron una sociedad secreta fundada por el ex jesuita Adam Weishaupt el 1 de mayo de 1976 en Alemania, por orden de los Rothschild, de Meyer Amstel Rothschild. El primer Rothschild empezó la dinastía Rothschild, que tuvo el objetivo expreso de abolir el cristianismo y derrocar todo gobierno civil para crear un gobierno único mundial. Y debido a las actividades revolucionarias de Mazzini en Europa, el gobierno bávaro tomó medidas enérgicas contra los Illuminati por tramar un derrocamiento masivo de las monarquías europeas. Fueron perseguidos y eventualmente disueltos, pero lo que habían logrado es hacer más hermética a la sociedad. Y se estableció en las profundidades de la masonería, que con el tiempo la lideraría en los cargos más altos. Pike habría liderado el capítulo norteamericano de los Illuminati e incluso escribió a pedido de Mazzini el ritual de transición de un masón de alto rango a un Illuminati de alto rango. La intención de Mazzini era que una vez que un masón hubiera ascendido en la estructura de la masonería y demostrado su valía, los miembros del más alto rango le ofrecerían participar en esta sociedad secreta. O sea, en la Illuminati, que es la masonería oculta. El 22 de enero de 1870, Mazzini le escribió una carta a Pike diciendo: debemos crear un rito supremo que va a permanecer desconocido, para lo cual llamaremos a aquellos masones de alto grado que serán seleccionados. Estos hombres deberán jurar el más estricto secretismo. Vamos a gobernar a toda la masonería con un único centro internacional que será muy poderoso porque su dirección será desconocida. Y menos de un año después, el 15 de agosto de 1871, Albert Pike recibió una visión o se le ocurrió una conspiración, eso no está claro, y se lo escribió en una carta a Giuseppe Mazzini. Se trata de un plan para tres guerras mundiales que se consideran necesarias para lograr el orden mundial único que destrone el cristianismo. Mire, mire, ¿de dónde ahí va? O sea, ese es el objetivo central: destronar el cristianismo a través de las guerras mundiales, tres guerras mundiales. Y es impresionante la precisión con la que se han cumplido los dos primeros eventos, mientras que el tercero aún no sucedió o está empezando a suceder. La carta de 1871 dice que debe producirse la primera guerra mundial para permitir que los Illuminati derroquen el poder de los zares en Rusia y hacer de ese país una fortaleza del comunismo ateo. Claro, el objetivo es destruir el cristianismo. serán creadas divergencias entre los imperios británico y germánico para fomentar esta guerra. Y al final de la guerra será construido el comunismo, utilizado para destruir a los otros gobiernos y para debilitar a las religiones. Luego describe el plan de la Segunda Guerra Mundial, que debería fomentarse aprovechando las diferencias entre los fascistas y los sionistas políticos. Esta guerra debe llevarse a cabo para que el nazismo sea destruido y que el sionismo político sea lo suficientemente fuerte como para para instituir un Estado soberano de Israel en Palestina. Obviamente apoyaron la natural y legítima aspiración judía de un Estado judío en lo que es la tierra prometida donde transcurrieron los sucesos que narra la Biblia. ¿Sabían ustedes, queridos auditores, que el Estado de Israel se instituyó, como ustedes saben, en el año 1948 en el país Israel? Se lo he dicho muchas veces, en forma fraudulenta ellos usaron el nombre Israel, porque Israel en la Biblia tiene otro significado. Y ellos, aprovechándose fraudulentamente de ese nombre y aprovechando nuestra ignorancia, usaron ese nombre. Y entonces se creen todavía que siguen siendo el pueblo elegido y que tienen privilegios que nadie tiene. Y eso es absurdo, porque Dios no privilegia a nadie. Bueno, ¿sabían ustedes que para el gobierno británico, a través de un personaje que se llamaba Williams Balfour, le pidió autorización para fundar el Estado de Israel en Palestina a la familia Rothschild? Ellos autorizaron la institución del Estado de Israel ahí, en Palestina. Tanto es así que el signo de Rothschild es la estrella de seis puntas, igual que la estrella que tiene la bandera del llamado Israel hoy día, del país llamado Israel. Obviamente apoyan la natural y legítima aspiración judía de un Estado judío, lo que es la tierra prometida, donde transcurrieron los sucesos que narra la Biblia. Dice la carta que en la Segunda Guerra Mundial el comunismo internacional debe hacerse lo suficientemente fuerte para equilibrar la cristiandad, que luego sería restringida y controlada hasta el momento en la que la necesitaremos para el cataclismo social final. Después de esta Segunda Guerra Mundial, el comunismo se hizo fuerte como para comenzar a hacerse cargo de los gobiernos más débiles en su zona de influencia, legitimado en 1945 en la conferencia de Potsdam entre Truman, Churchill y Stalin. Y luego, continúa la carta, debe fomentarse la Tercera Guerra Mundial, aprovechando las diferencias provocadas entre los sionistas políticos y los líderes del mundo islámico. La guerra debe llevarse a cabo de tal manera que el Islam y el sionismo político se destruyan mutuamente, mientras las otras naciones divididas en este tema se verán obligadas a luchar hasta el punto de la completa ruptura física, moral y el agotamiento espiritual. Y luego desatarán a los nihilistas y a los ateos, que saldrán furiosos contra las religiones, y ahí se mostrará en todo su horror el efecto del ateísmo absoluto. Entonces, los ciudadanos obligados a defenderse de la minoría mundial de revolucionarios ateos exterminarán a esos destructores de la civilización. Y la multitud desilusionada con el cristianismo y con los ateos militantes quedarán sin brújula ni dirección y ansiosos de un ideal, pero sin saber a dónde rendir su adoración. Y ahí recibirán la verdadera luz a través de la manifestación universal de la doctrina de Lucifer, finalmente puesta a la vista del público. O sea que el plan es destruir simultáneamente el cristianismo y el ateísmo y ofrecer al mundo una nueva doctrina que dominará todo, el luciferismo. Y no es posible saber con exactitud si se trata de una verdadera conspiración que se ha tramado desde hace más de un siglo o es una teoría de conspiración que trata de explicar los hechos que están ocurriendo en el mundo, adjudicando a los poderosos ciertas intenciones siniestras. Y en caso de ser una verdadera conspiración, no sabemos si se trata de algo totalmente humano o algo que viene directamente de Lucifer. Las buenas teorías de la conspiración se construyen sobre la base de datos reales a los que se agregan fantasías, mientras que las buenas conspiraciones suceden en medio del secreto y con operaciones para desacreditar a quienes divulgan lo que pretenden hacer los conspiradores. Y me gustaría preguntar si este plan de las tres guerras mundiales es una conspiración que realmente existe o se trata de una teoría de la conspiración. Claro, esta habla de la Tercera Guerra Mundial entre el mundo islámico y el pueblo judío. Pero esta guerra que empezó en Ucrania, queridos auditores, no es la guerra de Rusia con Ucrania. Ustedes deberían saberlo. Esta es la guerra entre Oriente con Occidente por un eje de poder. Está luchando el poder del mundo, el poder que tenía Estados Unidos lo está perdiendo y está predominando el eje Rusia-China, que es poderoso económicamente porque China es poderoso y Rusia tiene muchos recursos naturales, especialmente energía, mucho trigo, muchos minerales, en fin, es un país riquísimo en recursos. Y es muy poderoso militarmente, el más poderoso del mundo. En tecnología y en armamento nuclear, es lejos el más poderoso. No hay ninguno que se le acerque. Entonces, por eso que esta es una guerra por el poder del mundo. La guerra entre dos ejes del mal. El eje de Estados Unidos, que está, y Europa, e Israel, que están liderando y están acompañando al anticristo, y el eje de poder de Rusia, China, Irán, por poner los más relevantes, que están equilibrando ese mal. Otro eje del mal, podríamos decir, otro tipo de anticristo, digamos, que equilibra el mal. Porque imagínense que no hubiera ese contrapeso, ya nos habrían aplastado hace rato. Ya. De alguna manera, eso equilibra un poco los poderes y las fuerzas. Entonces, este es un tema que nos sirve para entender un poco por qué se ha producido la guerra. La guerra no se produjo porque Rusia invadió Ucrania. La guerra se produjo porque este es un proceso que viene dándose desde después de la Guerra Fría, en que los países empiezan a acercarse cada vez más a Rusia y lo empiezan a rodear porque el objetivo es destruir, apoderarse de un tremendo país que es Rusia. Muchos países han dicho que Rusia tiene demasiado terreno y que debería compartirlo. Y Rusia, por supuesto, no está dispuesto a compartirlo. Entonces, la guerra entre Rusia y Ucrania, formalmente, Ucrania es el campo de batallas. Ucrania es un títere que se ha dejado utilizar, ha sido engañado, le venden armas, lo están hundiendo, porque ese país sabe que no va, ni en 100 años va a pagar la deuda que va a quedar con las armas. Entonces, un país que lo están destruyendo conscientemente, porque ellos se valen de esta guerra para sostener su economía, vendiendo armas a todo el mundo, aterrorizando al mundo con el cucurruso. Entonces, así le venden armas a todos. Y le acaban de comprar, le están vendiendo armas a Suecia y Dinamarca ahora que se les ha ocurrido unirse a la OTAN. no lo van a poder hacer porque cada día hay más países que se oponen dentro de la misma OTAN, pero le ha servido a Estados Unidos para venderle armas. A Suecia le vendió una cantidad de armas impresionante y a Finlandia otro tanto. Finlandia limita con Rusia en 1.270 kilómetros de frontera. Entonces es un país que le sirve a Estados Unidos para poner sus plataformas de misiles y pensar en hacerle daño a Rusia. Así como pensaba poner las plataformas de misiles y la guerra biológica en Ucrania. De hecho lo estaba haciendo, por eso que intervino Rusia. Y la guerra la empezaron el 16 de febrero. La OTAN lo empezó la guerra, pero eso no se dijo. Empezaron a atacar a las repúblicas del Donbass, pero eso no salió en ninguna parte. Entonces después aparece Rusia atacando como que fuera el peor tirano. No vamos a defender a Rusia porque no es ningún santo, pero hay que decir las cosas como son. Bueno, entonces, tenemos que hablar de este tema porque hay algunas cosas que son importantes de decir respecto de lo que dijo Giorgio Bongiovanni respecto a la guerra. Repito lo que ya he dicho y escrito, la guerra es un gran negocio ligado a la venta de armas y todo el mundo quiere especular con la piel de los pobres ciudadanos ucranianos. En este caso, como siempre sucede en los conflictos, siempre son los pobres inocentes los que pierden. Las inteligencias extraterrestres están presentes en las zonas de conflicto y lo están controlando todo. No militan con ningún bando y sienten lástima por los civiles inocentes, pero no pueden intervenir hasta que haya una posible escalada nuclear. Si se trata de misiles nucleares, intervendrán en nombre de Dios y salvarán a los que consideren idóneos, los niños en primer lugar, y luego los adultos que sean justos, buenos, altruistas, que amen, que no sean racistas y que no discriminen a los demás. Nuestra sociedad, por mala que sea, alberga a millones de estos seres extraterrestres que encarnaron en la Tierra y estoy seguro de que algunos de ellos también están en esta fraternidad. Los considero a todos personas extraordinarias, con todas sus limitaciones y nuestra ignorancia, pero espero que el cielo pueda recibirlos a todos y protegerlos junto con sus hijos en caso de que suceda este terrible evento. Nunca se ha hablado tan claro de un posible conflicto atómico, excepto durante la Guerra Fría. Hubo momentos muy delicados en los años 70, 80 y 90, pero nunca nos habíamos enfrentado a una situación como la actual. Escucho con terror las palabras del canciller Lavrov, quien constantemente reitera que los líderes militares están dispuestos a utilizar el arma atómica si el frente de la OTAN persiste en su actitud actual. Estos discursos delirantes también los hace el líder británico Boris Johnson, quien dice que quiere derrocar al presidente ruso Putin. Hablamos de la guerra atómica como si de juguete se tratara, y en cambio estamos ante el posible fin del planeta tal como lo conocemos. Entre paréntesis, hoy día salió un dicho de el multimillonario George Soros, que forma parte de la élite mundial, que dice que a Rusia hay que derrotarlo lo antes posible. ¿Qué significa eso, queridos? Ese personaje es un tremendo personaje influyente del mal, del poder del mal. George Soros. Y él dice que Rusia debe de ser derrotada a la brevedad posible. ¿Qué creen ustedes que va a hacer Rusia si se siente derrotada? Supongamos el hipotético caso que se sintiera derrotada. ¿Qué creen ustedes que va a hacer, queridos auditores? Rusia dijo que no va a permitir que su país sea conquistado. ¿Qué significa eso? Entonces, ¿qué significa el fin del planeta Significa el fin de la vida de todas las dimensiones en que se expresa, mineral, vegetal, animal y humana. La radiación nuclear mata todo tipo de vida. Lo único que no pueden destruir es solo el espíritu. Y mientras el espíritu sea eterno, no es bueno que este planeta se convierta en un páramo de desechos radioactivos. Tengo fe en estos seres mucho más evolucionados que nosotros, que venimos del cosmos. Confío en ellos. Les he dedicado más de 30 años de mi vida y por eso confío en estas inteligencias extraterrestres, aún en este momento en que se están cumpliendo las profecías y las catástrofes anunciadas. Estoy convencido de que debemos confiar en ellos. La razón es que existe el peligro de una guerra atómica y los hermanos del cielo quieren que esté cerca de ustedes, que los ayude y les dé mensaje. Quieren que os mantenga unidos en lo que pueda, en este momento tan oscuro para el hombre. Por eso me hacen dar vueltas a las arcas continuamente y mientras esto pasa voy delante de ustedes trabajando en la acción. Quiero recordarles que los hermanos del cielo me han dicho que debemos continuar este trabajo que estamos haciendo cada uno con su tarea. También pregunté si debíamos ir a las altas montañas y estar junto con escoltas para prepararnos para la salvación. La respuesta de Adoniesis fue esta: Hijo, cada uno debe hacer lo que oye. Tienes que hacer lo que te digo. Y entonces le pregunté al padre, ¿qué debo hacer en la práctica? Y me contestó, no debes salvar tu vida, pero debes perderla por tus hermanos. Y por lo tanto, quien intente salvar la vida, la perderá. Así que sigue haciendo lo que estás haciendo. El que quiere hacer lo que tú haces, te seguirá. Esa fue la respuesta de Adoniesis a mi pregunta. Por eso continúo lo que estoy haciendo aún con más fuerza. En toda esta situación, sin embargo, hay un pero que debéis entender cada uno de vosotros. Debe hacer lo que sienta porque estamos al final de la vida en este planeta. En cualquier caso, podemos decir que estamos al final de este tipo de vida. Habrá una nueva vida. He terminado mi misión, es decir, yo ya no tengo que decirte qué hacer. A partir de hoy ya no recibirás instrucciones mías. Estás libre. Aquellos que quieran seguirme me dirán que quieren estar cerca de mí en acción y luego seguirme mis instrucciones. Cualquiera que quiera seguir este camino de las arcas puede hacerlo, pero yo no le diré qué hacer. Vivimos en un mundo en que podemos decir sin miedo a que se demuestre lo contrario, que estamos ante una situación de vida o muerte. Los que no se dan cuenta me duelen. Lo que estoy diciendo no se puede negar. La única verdad que no se puede negar es que estamos ante una probable y muy probable guerra nuclear. Esto también lo cuentan los principales periódicos. Ante todo esto ya no hay un momento en el que tengas que crecer y realizarte a través de un guía. Ahora vivimos en una situación que es cuestión de vida o muerte. Como he dicho, durante más de 30 años, es una guerra crucial también contra las fuerzas mundiales. Todo nació en Palermo y desde allí, como un efecto dominó, todo se extiende también a otras partes de Italia y el mundo. Todo confluye en esa ciudad y desde ahí llega también a las diversas situaciones del mundo. Le pedí al padre si deberíamos salir de las batallas sociales y de nuestro activismo, pero me respondió con esta frase que te dije hace un rato y me dijo que siguiera. Mi misión de hecho es atacar al anticristo. Tengo que hacer esto y nací para esto. Obviamente también anunciando la segunda venida de Cristo y la presencia extraterrestre. Lo que tenía claro es si había cumplido o no mi misión sin señalar al anticristo, precisamente porque está esta guerra nuclear que está por suceder, aunque yo no quiera y espero que no suceda. Espero poder ir a Putin y convencerlo. Y quiero hacer todo lo que esté en mi poder, aunque estoy convencido que solo Dios puede hacer algo serio. Solo puedo hacer lo que Él quiere. Así que todos siéntanse libres y hagan lo que sientan en su corazón. Lo que le estoy diciendo es acerca de las elecciones diarias. Quise saber desde el cielo, ante esta dramática situación, lo que tengo que decirle a mis hermanos. Y esta fue la respuesta. Sin embargo, seguiré adelante y debo ver en las arcas quien quiera atacar a los políticos como lo hago yo, salir a las calles y gritar en apoyo de los justos y seguir difundiendo el mensaje al mundo. Me he dado cuenta de los mensajes del cielo. Yo no soy de este mundo y muchos de ustedes ni siquiera son de este mundo. Para mí la muerte no existe. Sé la razón del dolor en mi cuerpo, pero no me causa ningún sentimiento opuesto. Quiero andar por el mismo camino de Cristo que dijo que el que no toma su cruz no es digno de él. Entonces aquí mi espíritu en cierto sentido busca solo persecución, tortura y quiere morir por él, porque sabe que solo en esta forma cumplirá la misión. Solo siguiendo a Cristo y dando mi vida por él, concluiré mi misión. Por esto me preocupé y pregunté al cielo si quería que nos detuviéramos. Ahora vamos a mencionar otra cosa que es muy interesante. ¿Dónde serán llevados los que serán llevados? Pregunta. Quien quiera que sea llevado, será llevado a un lugar seguro, como Ganímedes, que es uno de los satélites de Júpiter. Otro es Io y otro es Europa. Son los tres satélites de Júpiter que tienen oxígeno como la Tierra. Entonces los hermanos extraterrestres purificarán y limpiarán el planeta y traerán de vuelta a los que han traído aquí. En cuanto a vosotros, jóvenes y niños, no tengo ninguna duda que os llevarán con ellos, porque sé quién sois. Sois juventud, pureza, amistad, no tienen nuestros problemas mentales como los adultos. Los extraterrestres son justos y por lo tanto no se equivocan al evaluarnos. Confío en ellos ciegamente. Hoy se da el choque frontal entre dos fuerzas iguales y negativas que deben cumplir el plan de Dios. Cristo dijo lo que debe suceder y por eso no tengo dudas. El Señor sabía lo que sucedería. Se encarnó, pero hizo todo posible para evitarlo. Yo tengo que hacer lo mismo. Tengo que dar mi vida para evitar este holocausto. Yo también tengo que hacerme matar para evitar esta hecatombe. Por lo tanto, tengo que pararme en la refriega, en medio de ella, en la calle, gritar y exponerme con todo mi corazón para evitar que presionen este maldito botón nuclear y generen la destrucción que quieren causar. ¿Y cómo puedo hacer esto? Exponerme, gritar y hasta hacerme matar, unirme e intentar con todo mi corazón llevar el mensaje. Estoy dispuesto a ir a Putin y donde los hermanos del cielo quieran detener lo que están por hacer los criminales que gobiernan el mundo, aunque sé que el plan de Dios debe cumplirse. Si los poderosos me llaman, voy allí en nombre de la Confederación Interestelar. Les diría que me escuchen porque puedo darles ciencia que puede salvar al mundo. Esto podría decirles, si Putin o Biden me reciben y quieren pruebas de lo que digo, les pediré a los extraterrestres que bajen en una nave espacial. Esta es la mayor prueba que les pueden dar. En cualquier caso, tengo que dar mi vida por mis hermanos hasta el final, así que haré todo lo posible para evitar un conflicto nuclear. Bueno, esto es importante, tengo que mencionar. La salvación es para los que sirvieron a Cristo y es para todos los que trabajan por la vida. No importa creer en extraterrestres, la salvación es también para nosotros de la obra, pero sobre todo para todos los que han hecho el bien al prójimo y han servido a Cristo. La salvación no es para los creyentes, la salvación es para los que militan en diferentes frentes para pedir justicia. Por tanto, la salvación concierne tanto a los que forman parte del arca como no, sobre todo a los que no forman parte de ella, ya que los que ni siquiera conocemos. Y diría gracias a Dios porque no somos muchos. Todos debemos tener un denominador común, sin embargo, que es la justicia, amar al prójimo como a nosotros mismos, sentirnos iguales a los demás. Si por alguna razón no sentimos superiores a los demás, ya sea por motivos económicos, culturales, filosóficos o militares, entonces somos racistas y no se nos permite entrar en ninguna confederación. Es más fácil que un asesino arrepentido que da todo el dinero, cambia de vida y se arrodilla, sea perdonado que un racista que nunca ha cometido delitos de ningún tipo entre en el nuevo reino, porque no puede vivir en una sociedad evolucionada con el sentimiento de ser más de otro, más que otro. Por lo tanto, tengamos cuidado, porque si nos sentimos superiores a alguien solo por una educación intelectual o cultural, o una fuerza económica, por lo tanto un poder, no somos dignos de ser parte de ninguna sociedad evolucionada. Siempre tendremos que reencarnar y sufrir hasta aprender que todos somos iguales, todos hermanos y hermanas. Es importante recordar esto porque a menudo también cometemos errores de buena fe. Nunca debemos sentirnos superiores a los demás, sino clamar justicia por los demás. De lo contrario, cometemos el mayor error cometido por el hombre. Las guerras de religión y todos los conflictos ocurren porque uno se siente superior al prójimo. Bueno, vamos a seguir. Tenemos un audio para compartir con ustedes, queridos. Hoy Dios decidió de destruir al hombre porque el hombre quiere sustituirse, suplantarse a Dios. Yo hago lo que Dios, yo hago lo que me parece porque soy Dios. ¿Puede un Dios aceptar que existe otro Dios? El más fuerte destruye al otro. Entre Dios Adonai y el hombre Dios, ¿quién es más fuerte? Adonai. Esto es el problema. El hombre quiere sustituirse, se dice, a Dios. Cuando él decide la muerte de inocentes, la vida de malos, de hacer degeneración o no hacerla, de destruir la creación, de crear, yo quiero crear con células artificiales y creo, pero quiero destruir toda la floresta amazónica y creo, quiero de hacer una bomba atómica y aniquilar allá. Yo soy Dios. Ahora, si existe Dios, tiene que declarar guerra a su oposición, a su antiimperio. No pueden existir dos emperadores. Totalmente de acuerdo. Entonces Dios Adonai, a través de un cretino que soy yo, declara guerra, no lo sé por qué me eligió, soy un embajador. Me dijo, declaro guerra al hombre. Durará poco, unos minutos, pero siempre una guerra es. Y lo voy a destruir todo, menos que aquellos que siguen siendo súbditos míos y no dioses. Bueno. Ahí teníamos un audio antiguo de Giorgio Buongiovanni que nos habla de la justicia divina, de la ira de Dios con el hombre, con esta civilización perversa que somos nosotros. Nosotros vamos a vivir el diluvio, igual como en tiempos de Noé, pero esta vez el diluvio va a ser de fuego, no de agua. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo dicen muchas profecías, lo dicen muchos. En fin, ustedes pueden creerlo o no, no tienen por qué creerlo, pero yo tengo que decirlo. Mi obligación es decirlo. Si ustedes no lo crean, digamos, es cosa de ustedes, que ustedes tienen libertad para creer y no creer. Entonces, cada uno es libre. Entonces, nunca puedo tratar de convencerlos, porque en el fondo ustedes son libres de creer o no creer. La gente escucha este tipo de cosas y no cree. le llama la atención porque le parece interesante, pero no cree. Miramos este mundo que se ve tan sólido, donde vemos a tanta gente haciendo cosas, haciendo planes, como si nada pasara, proyectándose de distintas formas, empresas, personas, en fin, que nadie podría imaginar que esta situación puede cambiar de la manera que nosotros lo estamos mencionando. Pero este es, no es, no, pero es un tema que puede cambiar incluso sin prescindiendo de cualquier creencia, de cualquier fe, de cualquier libro sagrado, de cualquier mensaje del cielo. Es solo información. Basta con pensar e informarse a fondo de lo que está pasando, de cómo ha evolucionado el tema de la guerra. Nosotros hemos estudiado la geopolítica hace mucho tiempo, mundial, para saber cómo se van configurando y cuáles son las intenciones de cada uno. Y entonces, de esa manera uno puede, sin ser profeta, puede casi anticiparse a lo que va a venir, porque conoce todos los tópicos de orden económico, de intereses geopolíticos, en fin, de distintas potencias, de distintos imperios. Entonces, de esa manera uno puede concluir, independiente de mensajes, y como le decía, independiente de lo que diga la Biblia, etcétera, etcétera, que es inminente la guerra, que la guerra va creciendo cada vez más, que la incitación de los poderosos es a la guerra cada vez más, que siguen Ucrania se sigue dejando utilizar y le entregan armamento, pide que le manden armamento y lo toma, y sigue siendo el campo de batalla. Ucrania y Rusia ponen los muertos, Europa y Estados Unidos ponen las armas. Luego Europa tiene la posibilidad de parar esta guerra. Esta guerra no la puede parar ni Rusia ni Estados Unidos. El único que puede parar esta guerra es Europa, aunque ustedes no lo crean. Porque si Europa se disocia de la política norteamericana, Estados Unidos no va a seguir adelante sin Europa, sin lugar a dudas. Porque Europa es la posibilidad de ser el campo de batallas, un aliado que le sirve para todos sus propósitos. Todos los países europeos están serviles del imperio norteamericano, sirviendo y cumpliendo las órdenes de Estados Unidos, incluso en contra de su conveniencia como país. Entonces es una estupidez de marca mayor. ¿A dónde quedó la cultura de esos países? Parece que fue superada por su cobardía, por su sumisión. No sé qué pasó con ellos, pero realmente la situación es dramática, cómo Europa se ha dejado aplastar de una manera brutal. Entonces, cuando uno habla de todas estas cosas, por ejemplo, de la ira de Dios, puede parecer una cosa que no creíble, parece ilógico. Pero bueno, tenemos que mencionarlo porque sabemos que es así. Pero estamos obligados a decirlo por un tema de conciencia y porque tenemos que decir la verdad. No podemos no decir la verdad. Aunque no nos lo crean, digamos, no, nunca les pedimos que nos crean, pero nosotros somos servidores de la voluntad divina. Muy pequeños somos, pero nuestra motivación para hacer esto es justamente eso. Entonces, a cualquier precio nosotros tenemos que decir la verdad. Y probablemente nos va a costar la vida, pero tenemos que hacerlo. Porque nosotros sabemos que tenemos que hacerlo y por qué tenemos que hacerlo y nos ha sido dicho por qué tenemos que hacerlo, y bueno, cada día que pase voy a tener que hablarles con más dramatismo, porque es lo que corresponde. Y porque tenemos que darnos cuenta, tal como hemos conversado muchas veces acá, de que el único refugio que tenemos es la espiritualidad. Y cada día nos vamos a dar cuenta de eso, porque cada día habrá menos posibilidades en el mundo material y menos posibilidades humanas. Cuando algunos auditores que nos hacen muy buenas preguntas siempre nos han dicho, por ejemplo, ¿cómo es posible que nos preocupemos de la parte espiritual si estamos llenos de necesidades? Es muy lógico lo que dicen, y es cierto, pero por lo mismo, en un tiempo breve vamos a estar todos llenos de necesidades, mis queridos auditores. No porque sea pesimista yo, es lo que va a pasar. Y sin embargo, ha sido dicho, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se será dado por añadidura. Dios sabe las necesidades que tenemos. Decía que Jesús decía que ni el rey Salomón se vistió como esos lirios del campo, y ellos no trabajan, y sin embargo Dios los viste. Y los pájaros no siembran, no cosechan, y sin embargo no les falta de comer porque el cielo, el Padre los alimenta. Es una cosa utópica, es muy difícil de creer y lo acepto, lo entiendo. Pero en la medida que nosotros, con el dramatismo de los eventos, con el dramatismo, nos vayamos dando cuenta y necesariamente nos entreguemos al convencimiento de que tenemos que refugiarnos en la parte espiritual, pedirle con humildad y corazón contrito al cielo que nos ampare, que nos ayude, que nos alimente, con un corazón humillado, porque ya no tenemos más posibilidades de nada, en esa manera vamos a empezar a comulgar con el mundo espiritual. Y nuestra vida va a ser diferente. Entonces, ahora es difícil que lo puedan entender, y lo entiendo perfectamente, digamos, porque es muy difícil entenderlo, para todos, incluso para mí también. Entonces, estas cosas van a ir evolucionando en nosotros con los eventos dramáticos que vamos a vivir. Ahí vamos a ir avanzando de a poco. Dios habla de terremotos y de que va a destruir el mundo. Y empiezan las catástrofes, que son la evidencia de la justicia divina, y empieza de a poco. Porque de a poco vamos evolucionando justamente con los hechos. De esa manera nos va, de alguna manera, preparando. No nos tira un terremoto grado 10 de inmediato. Va a empezar la seguidilla cada vez mayor de terremotos. Están habiendo muchos terremotos. Las estadísticas de terremotos, queridos auditores, están subiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este año 2022, perdón, es una locura la cantidad de terremotos que van, las estadísticas que van de este año. Son algo así como 6 o 7 veces más que, por ejemplo, el 2021. Entonces, y está pasando, claro, ustedes dirán, no hemos tenido un terremoto en Santiago y por eso que pensamos que no es así. Pero está lleno de terremotos en Argentina. Nunca había temblado tanto como este año, nunca, y Argentina no es un país sísmico, ustedes lo saben. Entonces, cuando yo hablo de estadística de terremotos, no hablo de Chile, hablo del mundo. Se miden las estadísticas del mundo. Entonces, pronto habrá un terremoto que va a ser de mucha intensidad y va a durar 8 a 10 minutos. Entonces, ahí sí que vamos a terminar todos en el suelo. Entonces, esas cosas son necesarias para terminar, para de alguna manera destruir nuestras egregores, nuestras estructuras mentales, muchas cosas que tenemos para empezar a purificarnos de todo lo que ha hecho y que hemos permitido nosotros que haga el demonio con nosotros. Entonces, es fundamental ese tipo de cosas para purificarnos. Se habla de la purificación. Bueno, nos queda poco tiempo, pero vamos a mencionar. No hemos tenido preguntas de nuestros auditores hoy día. Los echamos de menos, pero bueno. Seguimos. Se habla siempre de justicia, libertad, amor, pero hoy vivimos en el sufrimiento, en el miedo y en la guerra. ¿Por qué está pasando todo esto? Le preguntan recientemente a John Giovanni. Esto sucede. Por una razón que te puedo explicar tanto secular como espiritualmente. Con respecto al primer punto, podemos decir que el hombre no siguió los lineamientos de los grandes maestros, laicos, filósofos, revolucionarios, porque quiso hacer elecciones aparentemente más cómodas, es decir, seguir el materialismo y el egoísmo. Así, la sociedad se encontró con el caos. Sin embargo, desde el punto de vista espiritual, es bueno comprender que Cristo no vino para todos, sino solo para algunos. Cuando dice esto, que no se malentienda, a ver, Él vino para todos, vino para el planeta. Pero cuando Él supo que lo anticipó, que lo iban a rechazar, Él tenía esa capacidad, Él supo que lo iban a crucificar. Él le pidió a su padre: Padre, yo no te ruego por el mundo, eso es textual de la Biblia, pero sí te ruego por los que me diste. ¿Cuáles son los que le dio? Los que creyeron en él. Y lo hemos hablado de eso. Entonces, y lo dice la Escritura en muchas partes, dice, no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos, pero muchos no son todos. Hay algunos sacerdotes que dicen rescate por todos, y ahí están blasfemando, porque están cambiando la palabra de Dios, y eso es una blasfemia. Pero la Biblia dice rescate por muchos, y es lo que dice Giorgio aquí, Cristo no vino para todos. Claro, vino para todos, pero en el momento que fue crucificado, él dijo, porque él, de acuerdo a su lógica, tendría que haber salido, de acuerdo a como les dijo a los apóstoles que fueron a predicar, que cuando los rechacen, se sacuden los pies y se vayan, él tendría que haber hecho lo mismo, aquí lo rechazamos y me voy. Sin embargo, por esa gente que le creyó, dijo, no, no puedo irme. Me voy a entregar a la crucifixión y voy a dejar crucificar, porque así los voy a salvar a todos ellos. Y eso fue lo que hizo. Parece que estábamos quejándonos de que no teníamos preguntas y llegó una pregunta de nuestros auditores. Florentino Millar, pero terremoto ha habido siempre. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿O este es realmente el final de los tiempos? Querido Florentino, me extraña tu pregunta porque tú nos has hecho esas muchas preguntas, digamos. Mira, para que tengas una idea, terremotos ha habido siempre, estoy de acuerdo contigo. Existen estadísticas de terremotos. Por ejemplo, entre 1900, entre el 1900 y el 2000, las estadísticas de terremotos se multiplicaron por 20 veces. O sea, 20 veces más terremotos aumentaron 20 veces. ¿Tú me entiendes, cierto? Se multiplicaron por 20 la cantidad de terremotos. Y entre el 2000 y el 2020 se multiplicaron nuevamente por 20 veces en 20 años. Y ahora te estoy diciendo que en el 2022 las estadísticas de terremoto se multiplicaron por 6 respecto del 2021 en el mismo periodo. Hay páginas donde salen las estadísticas de terremoto, hay una página norteamericana donde salen las estadísticas de terremoto y puedes analizarlo. Eso lo, te lo puedo... te puedo dar el nombre de la página, en este momento no me acuerdo, pero es una página norteamericana de terremoto en inglés. Y es muy completa. Entonces salen incluso por intensidades. Es muy, muy, muy encachada la página. Entonces, es lo que te puedo decir. Así que son muchas, no solo los terremotos, sino muchas otras cosas las que nos dicen que estamos en el final de los tiempos. Esta pregunta da para mucho porque, claro, la gente dice, claro, han habido terremotos siempre, han habido pestes siempre, pero no son solamente esas cosas las señales de los tiempos. La presencia del anticristo, el chip que ya está fabricado y que está, forma parte del apocalipsis. Entonces, no podía ser fabricado el año 1000, ni siquiera el 2012, pero hoy día tenemos la tecnología y está fabricado. Y algunos países lo están usando. Entonces, son muchas las cosas. Mi respuesta daría para muy largo. Y parece que tenemos otra pregunta y queda muy poco tiempo. Lorena González, acá, desde San José de Maipo. Interesante programa, ¿eh? Me gustó mucho, lo encuentro muy, muy interesante. Pero, ¿usted cree que todo lo que está pasando hoy día y con esta nueva pandemia, este tema del mono, ¿no cree usted que hay una manipulación por parte de los grupos de poder que usted estaba mencionando al comienzo, las grandes conspiraciones de los Illuminati? ¿Por qué atribuirle todo esto a fuerzas extranjeras? Si es el mismo hombre el que puede generar el abuso contra el propio hombre, ¿no? ¿Estará ahí realmente el demonio? La verdad es que no entiendo a qué se refiere con fuerzas extranjeras, digamos, porque la pandemia, sin lugar a duda, la pandemia, por ejemplo, el coronavirus, nosotros dijimos hasta el cansancio de que era una plaga, una peste no creada por el hombre, fue absolutamente real, pero recuerden que al principio las autoridades le tenían mucho miedo. Y después fue manipulada, sin lugar a dudas. Eso no me cabe ninguna duda. Sí, porque se prestó para el tema de las vacunas, y las vacunas tienen un objetivo que es el genocidio. Entonces, la manipulación viene. Pero esta peste, no conozco... No sé si esa es la peste que estamos, o no es que la estemos esperando, sabemos que va a venir. No sé si sea esa, digamos, pero no tengo conocimiento de que esta, no nos han dado mensajes aún de que esta peste sea creada por, no puedo aventurarme, si no tengo la certeza, no te voy a decir una cosa que no estoy seguro, mi querida Lorena. No puedo decirte algo irresponsablemente y después desdecirme porque sería muy muy poco serio, digamos. Entonces no tengo certeza de que esta sea la peste, pero sé lo que sí tengo certeza de que van a venir pestes, y eso lo dijimos y lo reitero, van a venir pestes, digamos, donde la gente no va a morir como 5 o 6 millones como ha muerto con el coronavirus a nivel mundial, sino que van a morir 500 millones de personas. Entonces, esas pestes van a venir. Y no creo que sea esta del mono. No lo creo, pero no tengo la certeza, como te digo. Entonces, no sé tampoco si es un natural o fue obra del hombre. También puede ser porque esta gente, tal como tú bien dices, nos manipula. No tengo mucha información de esta peste, pero te prometo que vamos a tener más información próximamente, cuando se sepa un poco más de esto, te vamos a dar una información correcta de lo que pasa con esta peste. Lo que sí, para esta peste, tengo remedios naturales que han sido dados por otros videntes que del cielo le dieron remedios naturales, y eso te los voy a dar, no los tengo a mano, así que no te los puedo dar ahora, pero sí prometo que el próximo programa lo voy a dar. ¿Ok? Es lo que te puedo decir, mi querida Lorena. Estamos en la hora, así que los tenemos que dejar, y le agradecemos una vez más por acompañarnos. Muchas gracias, y los esperamos el próximo jueves a esta misma hora, si es que la producción nos lo determina así. Y buenas noches.